Aquí comienza Pistolas y Rosas con David Acosta. Un saludo y bienvenidos a la sintonía de Pistolas y Rosas, la radio del rock. Hoy nos hemos puesto nuestras mejores galas porque nos visita Agnes, cantante de Lilith, uno de los grupos de referencia del rock español actual. También tendremos a los miembros de Kid, banda revelación en la escena indie. Y todo ello, por supuesto, aderezado con nuestras secciones habituales. Agarraros que empezamos. Esto es Pistolas y Rosas. Bombones amargos y flores de cristal. Todos los amantes rompen y se van y todo es nada. Nada de nada. Sonrisas y muecas que esconden la verdad. Vestidos de boda que ya no se usarán más. Así blancas que siempre acaban en grandes trampas. Ah, y todo es nada. Y todo es nada. Y todo es nada. Todo es nada, así se llama esta canción del último disco de Lilith, un grupo cuya voz, fuera y dentro de los escenarios, pertenece a Agnes, a la cual recibimos hoy en Pistolas y Rosas. Agnes, bienvenida. Buenas. Bueno, para nosotros desde luego es un auténtico placer porque, sin ninguna duda, Lilith ahora mismo es uno de los grupos punteros en el panorama del rock español, sin duda una de las bandas más importantes. Y lo primero, ¿qué tal el verano? Sé que habéis tenido algunas fechas y en cualquier caso descansando para retomar ahora en septiembre la actividad, ¿no? Seguro. Ah, pues sí, hombre, el verano ha estado, a ver, bastante bien, la verdad. Hemos estado todo junio y julio tocando casi sin parar. Uh-huh. En agosto, la verdad que hemos hecho un poco de descanso, que no ha venido nada mal. Claro, claro. Aunque bueno, te confieso que ahora mismo estoy harta de descansar. Sí, yo no sé si te pasará lo mismo, pero a mí particularmente descansar también llega un momento que me cansa, ¿eh? Me cansa descansar. Desde luego. Y me imagino que a una rockera como tú, el estar parada mucho tiempo no creo que te haga mucha gracia. No, además que es eso, que es un año extraño por esto de la crisis. Y o sea, el verano no realmente no está resultando un descanso, sino un aburrimiento, ¿no? Porque ahí con el calor aquí en Barcelona no se puede estar. Y joder, y hay menos conciertos de los que debería, que la verdad que está la cosa un poco paradita este año, pero bueno, yo creo que ahora en septiembre las cosas se cogerán, por lo menos nosotros vamos bien servidos, o sea que no nos podemos quejar. Y vamos a retomar la gira de Sal Si Puedes, ya con muchas ganas de tocar. Comentabas lo de la crisis, luego iremos con ese asunto, pero antes vamos a hacer un poco de historia. Efectivamente, acabas de comentar vuestro último disco, que lleva de nombre Sal Si Puedes. Lo estáis presentando, lo vais a seguir presentando en futuros conciertos. Pero si te parece, Agnes, vamos a hacer un poco de historia de Lilith, una banda que comenzó en 2002. Cuéntanos un poco cómo surgió, porque además vosotros lleváis ya muchos años en la música. Y bueno, hubo proyectos anteriores, ¿no? Bueno, realmente siempre ha sido Lilith, ¿eh? En mi caso y en el del guitarra, que somos los fundadores un poco del grupo y tal, él y yo nos juntamos en 2002. En aquel entonces hicimos una maqueta que quedó muy bien y que nos permitió, pues, aparte de ganar diversos concursos de ámbito nacional, cosa que recomiendo a nuestros los que nos estén escuchando y tengan una banda, que es una buena manera de empezar a girar por España y de coger tablas. Y además de eso, pues empezaron a salirnos también telonajes muy, muy bestias, ¿no? O sea, sí, bueno, te lo iba a preguntar inmediatamente, porque es que vuestra lista de grupos a los que habéis teloneado es sencillamente impresionante. Voy a leer algunos, por ejemplo, Deep Purple, Toy Dolls, The Darkness, Pretenders, Iggy Pop, Bryan Adams o incluso el mismísimo Bob Dylan. Y por supuesto, más recientemente también AC/DC. Sí, en fin, sí. Agnes, la lista es espectacular. No, es espectacular, sí, sí, sí. Es que no lo puedes negar, ¿eh? No me lo niegues porque no lo puedes negar. No, no, no, no lo niego, además que de decir que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Algunos de estos conciertos, la gira, por ejemplo, con Bryan Adams o con Deep Purple, es que además hicimos mucha relación con ellos. Y, joder, esos son cosas, tío, que te quedan ya para siempre, porque aparte suelen ser las bandas, el promotor les ofrece varias bandas, pero ellos escogen la banda que va a tocar, ¿no? Claro. Entre lo que les han ofertado. Y, tío, que AC/DC te escoja, pues, joder. Palabras quedas... mayores. No, no, son palabras muy, muy mayores. Entonces, joder, pues son... Y empezamos así, si es que no sabíamos ni grabar un disco y estábamos tocando con gente de esta. Y nada, lo que te decía luego... hasta que dimos en 2005 ya con Joan a la batería y Rafa al bajo. Y al entrar ellos conseguimos trasladar a la realidad lo que Albert y yo teníamos en mente de que tenía que ser el sonido de Lilith, ¿no? Y también una voz, la tuya, inconfundible, Agnes, eso también hay que decirlo. Bueno, yo grito mucho, más que voz, yo diría que me sale la fiera que tengo dentro. Sí. Y en 2007 llegó vuestro primer disco, ¿no? No te claro, rindas. Bueno, hicimos cambio de idioma, porque empezamos con el inglés, pero hostia, la verdad, si te digo la verdad, yo a mí me gusta contar historias y me gusta que la gente las entienda bien. Entonces, para expresarlas bien y que se entiendan rápido y bien... Sí. Qué mejor que en el propio idioma de uno, ¿no? Eso me lo sugirió precisamente ahí donde dices tú con Dylan. Sí. En ese concierto con Dylan estaba Bunbury y le fui a dar una maqueta y me dice, ¿esto qué idioma está? Le digo, en inglés. Y dice, ¿tú de dónde eres? Digo, pues yo soy de aquí. Y dice, pues aquí hay algo que no me encaja. Mira, fue muy brusco, pero me abrió ya, los sí, ojos. Tiene fama de eso, sí. Sí, pero en realidad tenía mucho sentido, por lo menos para mí, lo que estaba diciendo era una idea que ya me rondaba la cabeza, pero es que necesitaba un empujón de alguien, ¿no? Y mira, me lo dio él. Con esas palabras tan corto, tan preciso, ¿no? Volviendo a las bandas a las que habéis teloneado, luego iremos también con los artistas nacionales, con los cuales también habéis tocado con unos cuantos importantes. Pero vamos a centrarnos ahora, si te parece, Agnes, un momento en los internacionales, porque no me puedo resistir a preguntarte por alguna anécdota que me imagino que habrás tenido muchísimas al haber tocado en conciertos en los que han participado pues gente tan importante como las que nombrábamos antes. Cuéntanos alguna anécdota que tengas tú por ahí que nos puedas contar. No sé, yo te contaría una de un pasado ya muy remoto, ¿no? Por ejemplo, se dieron anécdotas con Bryan Adams, se dieron muchas, como por ejemplo que en alguna ocasión nos tuvieron que arreglar el equipo porque se nos jodió, íbamos con un equipo pues que era muy sencillo, y la verdad que esta gente encantadores, ellos mismos nos arreglaron todo, y salimos del paso gracias a ellos, ¿no? Pero un día, en la gira esta que tocábamos en Barcelona, Y resulta que el técnico de luces, estábamos haciendo nosotros la primera parte, ¿no?, el telonaje, y pues se debió ir un momento a tomar algo, no sé qué hizo. La cuestión es que estábamos tocando un tema y todo el pabellón se quedó oscuro. Madre mía. Pero entero, ¿eh? Oye, igual hubo unos cuantos embarazos después, quién sabe. Igual se fomentó la natalidad en ese momento. Aquello se quedó totalmente a oscuras, entonces acabamos con el tema que estábamos haciendo y yo dije, hay que salir del paso, pero no podemos seguir tocando porque es ridículo, ¿no? Sí. Entonces me acordé de un tema de Janis Joplin, el Mercedes-Benz, y lo saqué a capela. Sí, precioso ese tema. Fue una experiencia brutal porque la canté entera a capela oscura. Pero cuando encendieron los mecheros, supongo, ¿no? La gente se volvió loca. Claro. La gente se volvió loca. Y desde entonces esa canción suele caer en algún momento, cuando pasa alguna cosa o tal, o alguien la pide específicamente, pues esa canción ya se ha quedado en el repertorio, ¿no? Alguno de lo de AC/DC, pues bueno, me acuerdo de que en la zona VIP, después de nuestro concierto, fuimos en Madrid, Estaban también el Bunbury, mira, que este ya siempre está por donde ando yo también. Sí, lo tenéis ahí siempre presente. Estaba, creo que Amaral, aunque no llegué a juntarme con él, está Carlos Pina, que nos une una gran amistad, y estaban los Suaves, que también los queremos mucho. Sí. Y bueno, y hubo una escena que yo me eché a llorar de la emoción, aunque no sé si era emoción o dolor, no estoy muy segura. A ver, cuéntanos, sí. Pero estaba justo en el show de AC/DC cuando Angus sube por la plataforma, sí, haciendo aquel solo interminable, en un mar de cabezas, porque estaba petado. Y estaba el Yoshi pegando botes con un niño pequeño, sí, a mi lado. Sí. Y bueno, totalmente, bueno, como si tuviera 15 años, pero así mismo te lo cuento. Ver, estaba disfrutando el hombre. Sí, y vale. Yo, o sea, estaba con él y estaba viéndole a él como un niño de 15 años y al otro detrás. Y claro, o sea, para mí que soy muy fan de los dos y muy especialmente de las letras de los Suaves, joder, eso, tío, no te puedo explicar lo que sentí porque era catártico. Claro, a la vez era doloroso, ¿eh? Porque viendo cómo está el panorama dices, tal vez esto es una de las últimas veces que veré algo así. Sí, porque como el rock está como está, ¿no? El panorama... Evidentemente, o sea, ahora han decidido que ya no puede haber más dioses del rock, porque el rock ya tiene que volver a la alcantarilla. Entonces es muy difícil que los que vienen detrás de los grandes dinosaurios puedan llenar estadios como lo hacen ellos. Ahora que sacas ese tema, ¿tú cómo ves ese asunto? Me refiero, el hecho de que esos grandes dinosaurios del rock, esas grandes estrellas que muchas veces parecen inalcanzables, ¿no? Encerrados en su burbuja, el hecho de que vayan desapareciendo, ¿tú crees que es positivo o negativo para el rock? O sea, en cualquier otra época o en cualquier otra cosa te diría que la renovación siempre trae la sangre fresca, siempre trae ideas nuevas y cosas nuevas y bueno, y que siempre es buena. Pero en el caso este, ya te digo, creo que estamos asistiendo a, no el declive, pero sí un cambio radical de conceptos sobre el rock y sobre la música y sobre el arte. Se ha banalizado mucho, no hay ese sentimiento religioso, por lo tanto no puede haber dioses del rock ahora. Y con lo cual, pues yo creo que el día que se mueran estos, no volveremos a ver el estadio como lo vi yo ese día. Y eso es por lo que me dio mucha, mucha pena, ¿no? Mucho dolor, porque realmente sigue habiendo gente que hacen cosas divinas, musicalmente hablando, ¿no? Pero no hay la infraestructura en la industria que pueda convertir a esos grupos en dioses del rock y a sus canciones en clásicos de estos de toda la vida. Muy difícil. Para mí no es bueno que desaparezcan porque no sé lo que viene detrás. De momento hay un acantilado ahí. Esto que comentas quizás es fruto, pregunto, quizás es fruto de esa vulgaridad que parece que se ha instalado en la sociedad en general, en algunos aspectos. Es terrible. Ya. Sí. Y quizás eso es... Estamos en una época en que cualquier cosa la convierten en un producto vacío y sin ningún... Y el rock nunca debe ser así. Yo no digo que tengas que estar reivindicando cosas todo el día, pero el rock tiene que siempre remover las tripas de la gente, hacerles pensar. Hombre, y por lo menos tener un arma para que piensen. Claro, por lo menos tener un espíritu rebelde, cuando menos, ¿no? Eso, claro, eso como bueno, mínimo. De cuestionar, porque rebelde ya se presta a verlo por un sentido... Simplemente de tener los ojos abiertos ante la realidad y decir, bueno, esta realidad me sirve, esta no, esta me la creo, esta no. Y el rock tiene que servir y ser un arma para que la gente pueda hacer esto. Y ya te digo, no se trata de empezar a decir que esto es una mierda o me cago en esto o me cago en lo... No, simplemente ser un arma para que la gente piense. Hablando de espíritu... contestatario, a mí hay una canción vuestra que me encanta, que además es la primera de vuestro último disco, la canción de Wow. Es la canción entera, yo creo que es un grito contundente contra la superficialidad en la que vivimos actualmente, yo creo, sí, ¿no? Sí, es que ese disco habla mucho de esto, ¿no? O sea, la crítica básicamente se basa en el materialismo este extremo que en el que vivimos, ¿no? Y esa canción es, vamos, yo diría que la más representativa. De hecho, dentro del disco tiene un logo y todo, que es un ataúd, ¿no? Aún estás, bueno, no te andes con cuidado, dos días a la caja. Ya te digo, sí, sí. ¿No? Y no has hecho nada ahí, has vivido como un vegetal, entonces esa es la idea de la canción. Vamos con los artistas nacionales, porque la lista también, pues, en fin, es interminable. Artistas con los que habéis tocado, Loquillo, Los Suaves, Barricada, Barón Rojo, Killer Barbies, Ariel Roth, Saratoga, Alaska, en fin, Sex Museum, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esas colaboraciones que habéis tenido en vuestro último disco, Aurora Beltrán, de Tahúres Turdos, Bonnie Drogas, de Barricada, en fin... Es que yo no sé qué os queda ya. Esto te lo quería preguntar además también. Vosotros, en cuanto al rock, yo creo que habéis conseguido ya prácticamente todos los objetivos a los que se puede aspirar cuando uno empieza en esto. ¿Cómo se mantiene la ilusión? Pues eso es fíjate que ayer precisamente estábamos aquí en casa hablando de eso. ¿Cómo se mantiene la ilusión? Porque como no te andes con ojo, la pierdes, ¿eh? Como en una relación amorosa. Uh-huh. Que no te das cuenta y un buen día, como no vayas con cuidado, se te ha pasado todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sabría decirte, yo la mantengo. Yo escucho las canciones y sigo sintiendo algo por dentro muy, muy poderoso. Tanto las canciones que son tristes, que te sobrecogen, uh-huh, como las que te ponen las pilas. Pero mientras sienta eso, mientras sienta esa sensación de entre placer y dolor, ¿no? Porque a veces no sabes muy bien si va para un lado o para otro, uh-huh, yo creo que quiere decir que mantengo la ilusión. Hay que querer mucho la profesión que haces, tienes que amar mucho las canciones que haces, mimarlas mucho como si fueran un hijo, ¿sabes? Sí. Y luego hay que disfrutar de las cosas que te puede ofrecer esto, porque una gira, por ejemplo, es muy cansada. Pero cuando tú llegas a un pueblo que está a 4 horas de tu casa y la gente del pueblo se sabe el disco entero, pues eso compensa, no tiene, todo. Eso no tiene precio. Claro. Y luego estás con esa gente, te comentan qué han sentido oyendo tal canción o la otra, o sus impresiones, ¿no? Si disfrutas de este tipo de cosas, pues yo creo que es fácil mantener la ilusión. En el momento en el que lo haces por que te paguen el bolo y quieres irte a tu casa corriendo, pues no sé, entonces ya no sé yo si disfrutas tanto. Claro. Tenemos que ir terminando, Agnes, pero antes de nada sí quería hacerte una última cuestión, que además la tenemos pendiente desde el principio de la entrevista. El asunto de la crisis, me imagino, además ya lo veo por aquí, que tenéis unas fechas ya para septiembre, en fin, vosotros es evidente que no os va a faltar el trabajo. ¿Pero cómo está afectando realmente la crisis al mundo de la música? ¿Está provocando una herida grave? Bueno, grave no. La verdad, el mundo de la música en España, y del rock en concreto, está herido de muerte desde hace mucho tiempo. Y sin embargo va aguantando con esa herida tan profunda. Esto es un golpe más, pero no creo que seamos los más perjudicados, ni mucho menos. Porque precisamente en un momento de crisis el rock es un estilo de música que viene muy bien para desahogarse. Eso desde luego. Y menos mal que existe el rock, porque si no... Exacto. Bien. Entonces, sí que creo que puede perjudicar a gente que cobra cachés millonarios, ¿vale? Mm. Bandas muy grandes, y ahora saliendo del rock, por ejemplo, Madonna, sí que puede perjudicar a este tipo de gente, pero no a grupos como Lilith, ¿no? Que podemos lo mismo tocar en un bar de 200 personas que en un festival como puede ser el Lumbreras, que es el que tenemos por delante así gordo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros somos un poco todoterreno, ¿no? Y eso, pues creo que en un momento así lo quiero ver como una ventaja, lo de la crisis, y no como una desventaja. Por ahora no está resultando una desventaja para Lilith, pero evidentemente a la gente que cobra cachés millonarios, sí. Ahora sí que de verdad la última. ¿Próximo disco para cuándo tenéis planeado, más o menos? Pues le daremos a este 2 años de vida, que yo creo que Salsi Puedes se lo merece, y toda la gente que ha colaborado en él, que también estaban ahí Reincidentes y el último que cierre, Iker de los Dickers y Carlos Pina, aparte de los que has dicho. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que por ellos, por nosotros, por el disco, 2 años de vida, y Leche de Rock, que es el tercero de la trilogía, pues en un par de años ya está todo preparado. Y lo tenéis ya todo preparado, o sea que... Sí. Bueno, pues yo ahora mismo, tú no me ves, lógicamente, porque estamos hablando por teléfono, pero yo me estoy ya frotando las manos. Ay, yo tanto ganas ya de ver cómo quedaba. Sí, sí, porque la verdad es que un nuevo disco de Lilith es seguro de grandísima música. Bueno, seguro quiero decir, antes de acabar, que quien quiera cualquiera de los discos que estamos haciendo, en la web está a la venta con otro tipo de productos y que tratan directamente con nosotros. O sea, no hay intermediario de ninguna clase. Lo digo porque, de momento, la única área que delegamos en una empresa externa fue la distribución física del disco en tiendas, y por ahora está saliendo muy mal. Ya. Entonces, por eso tengo que decirlo, que se pasen por la web. Agnes, no hay nada como hacer las cosas uno mismo, ¿no? Desde luego, es mi consejo para todos los que nos estén escuchando. Ya. Pues Agnes, lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Pistolas y Rosas. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y, por favor, seguir rockeando, ¿eh? Seguir bueno, rockeando. Un placer mutuo, ¿eh? Bueno, gracias y eso, que el rock español os necesita. Venga, os mando un beso muy fuerte a todo León entero. Gracias, Agnes. Un abrazo. Hasta pronto.